Hola, soy el Lobo. Estoy cansado de ser siempre malo y no tener compañía. Hola, soy la abuela. Estoy cansada. No necesito que me traigan comida. Yo me puedo cocinar sola. Hola, soy la mamá. Tenía dos hijas. Una se la comió el lobo y otra la estoy cuidando fuerte y rebelde. Soy Caperucita. Mi mamá me envió a traerle comida a mi abuela. En el camino me encontré al lobo. Y cuando me encontré al lobo, él me dijo otro camino. Como le dije que ya no me iba a engañar, mi mamá me enseñó a ser canchera. Lo que otros no me digan, yo no voy a hacer caso. Y aprendí que seguí otro camino y en vez mi abuela no estaba. Hola, soy el cazador. Estoy cansado de salvar a Caperucita y a su abuela.